Vamos a revisar las dos presentaciones, tanto el RGX1 como el Thermo-T. Siempre es bueno revisarlos, son muy largas, esas presentaciones son enormes y hay mucha cantidad de elementos importantes a recordar. Y les digo que eso que he puesto ahí es un resumen, hay muchos otros temas que podríamos tocar, que están publicados en los trabajos científicos internacionales, pero decidí que quizás no eran tan de uso tan amplio como los que escogimos. Les recomiendo que tomen nota, que tengan los datos al alcance de la mano, que hagan resúmenes, porque después es muy difícil manejarse en una presentación o a la hora de explicar un producto si usted no se acuerda o no tiene notas de para qué se usa. RGX1, yo le he puesto un subtítulo de movilizador del colon, es como una manera de acordarse de él. También puede llamarse tratamiento del colon irritable, porque una de las cosas en que más se utiliza es el colon irritable. Quiero recordarles que el colon irritable tiene dos formas. Una forma es la que se expresa por estreñimiento y se acompaña de dolores, y otra que se acompaña de diarrea. En los casos de colon irritable con diarrea, yo no recomiendo que usen esto por el momento. No tengo experiencia y nadie lo señala. Solo podemos utilizarlo con confianza en los casos en que el colon irritable se expresa con estreñimiento. Hay tres componentes importantes en este producto: el tamarindo indica, la bempinela nisun y el té verde. Vamos a comenzar revisando el tamarindo indica. El tamarindo, el mismo que ustedes conocen, el mismo que crece en Venezuela o en Colombia o en cualquier otro país de América Latina, se utiliza en la medicina ayurvédica hindú, en la India, siendo eficaz para tratar problemas gastrodigestivos. Esta es la historia tradicional, la historia folclórica. El tamarindo contiene antioxidantes, entre los que se destacan principalmente los carotenos, como igual que vienen en la zanahoria, la vitamina C, como viene en el limón o la naranja, y muchos flavonoides, muchos. Y otro poderoso antioxidante, que es el responsable del sabor amargo del tamarindo, el tamarindo tiene decididamente un sabor intenso, se llama ácido tartárico. Estos antioxidantes protegen al cuerpo contra el cáncer. Y esa historia pasó de boca en boca, pasó de ser folclórica a estudiarse, y en este momento ya es medicina aceptada, y ustedes lo verán cuando vean los trabajos. El zumo de tamarindo actúa como un laxante suave. Esta es la explicación que más satisface el tema del producto, el título del producto, por el cual la mayor parte de las personas lo conocen. Es una lástima que ignoren lo demás. La pulpa del tamarindo es una rica fuente de fibra dietética que aumenta los movimientos intestinales y previene el estreñimiento. Pero si aumenta los movimientos intestinales, cuando el colon irritable es diarreico, pues no es bueno tomarlo porque va a ser más diarrea. 100 gramos de pulpa de tamarindo proporcionan un 13% del valor diario de la fibra dietética. Y esa fibra se une a las toxinas en los alimentos. Ustedes saben que cada vez hay más preocupación por la enorme cantidad de elementos tóxicos que aparecen en los alimentos industriales. Hay una campaña a nivel mundial, producto de la Organización Mundial de la Salud y la FAO y otras instituciones, tratando de quitar de los alimentos comerciales, industriales, muchos tóxicos que se le añaden para mejorar el mercadeo, pero perjudican al ser humano. Es una batalla que está en este momento en todas partes y que en Internet uno puede fácilmente consultarla. El tamarindo parece atrapar esas toxinas, muchas de ellas. Por mencionar una, para que ustedes tengan una idea, el famoso glutamato monosódico. Si bien es cierto que en pequeñas cantidades no afecta, cuando se le colocan grandes cantidades de glutamato monosódico, pues eso nos perjudica. La fibra del tamarindo lo atrapa y lo neutraliza y lo expulsa a las heces fecales. Por supuesto, el eslogan, la base del producto es mantener el movimiento diario del colon, o sea, ir al baño todos los días. Por eso se hace popular que dicen que este producto es el de ir al baño, el que sirve para el estreñimiento. Pero ya ustedes verán que eso es una reducción del valor del producto. También esto disminuye el riesgo de pólipos. Disminuye, por supuesto, el riesgo de cáncer de colon, porque el cáncer de colon depende de los pólipos. También disminuye el impacto de los divertículos. La presión que se ejerce para defecar es la que abre los divertículos en la pared del colon. Por supuesto, si usted defeca con suavidad, disminuye el riesgo de hemorroides. Aunque si defeca muchas veces, aumenta el riesgo de hemorroides. La ansiedad es típica del que es estreñido. La persona que se pasa 3, 4 días sin ir al baño, se va poniendo tenso, ansioso, irritable. Y es por la ocupación del sigmoides. Así que hay que vaciarlo. Y por supuesto, del colon irritable, un capítulo largo que en otro momento podremos revisar. El camarindo, ese que uno se come y que está en la bolsa, también ayuda en la reducción de los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Y esos dos elementos lo vuelven una planta con actividad metabólica. Ya se acabó el colon, ya se acabó el estreñimiento. Ahora estamos en el metabolismo, dentro de la célula, dentro del cuerpo. En dos de los graves problemas de la vida moderna. Azúcar alta, colesterol alto. Las fibras alimenticias presentes en la pulpa se apegan a las sales biliares, las atrapan. Estas sales biliares se producen a partir del colesterol en el hígado. Y con esto disminuye su reabsorción en el colon. Es decir, no se pueden reabsorber, no pueden pasar a la sangre de nuevo. Que eso lo hacen siempre. Esto ayuda a la eliminación del colesterol LDL, que es el conocido como colesterol malo. Eso tiene una importancia extrema. Para eso se utilizan muchos fármacos, muchísimos fármacos. Los fármacos tienen sus efectos secundarios. Así que está bien tomárselo, pero a veces usted va a salir perjudicado. Aquí se puede tomar el tamarindo y lo consigue igual. Usted ahorita va a ver los trabajos. El tamarindo ayuda a regular los niveles de azúcar a los diabéticos, algo que yo desconocía. Yo les confieso que jamás en mi vida busqué en el marcador, en el buscador de PubMed de la Biblioteca Médica del Congreso de Estados Unidos, el tamarindo. Yo y aquí como mucho tamarindo, lo venden. Yo como de vez en cuando, ¿no? Pues nunca me preocupé por saber si podía tener algún otro uso que fuera rico. Pues sí lo tiene. El efecto protector básico es sobre la célula beta, la que fabrica la insulina. Ya va a ver las acciones que hace. Además hay un efecto intracelular metabólico que ha causado un impacto tremendo en los investigadores. Porque ya ustedes van a ver que pareciera que el tamarindo consigue sustituir a la insulina en su acción de meter el azúcar en la célula. Para que la glucosa entre a la célula tiene que actuar la insulina. Pero en el estudio vieron que el tamarindo, sin insulina, metía azúcar en la célula. Eso ya se había visto en otras plantas. No es novedoso. Ya se conocía, pero no se sabía del tamarindo. Por lo tanto, generó una sorpresa enorme cuando un producto tan sencillo, un fruto, podía lograr ese efecto intracelular, haciendo que el azúcar que está en la sangre pase a la célula y sea otra forma de energía. Como todo, es necesario evitar el exceso del consumo del tamarindo, pues contiene azúcares naturales del fruto. Sin embargo, ese riesgo ha sido disminuido porque se demostró que la densidad de la fibra vegetal frena la absorción, por ejemplo, de la fructosa, que es una de los azúcares más dañinos que hay. A la fructosa se le echa la culpa de la grasa que se acumula en el abdomen. Además de otros riesgos como el desarrollo del cáncer de páncreas. Ya la fructosa no se puede usar. Estas bolsas de fructosa que están en la farmacia deberían expulsarla, botarla a la basura. Pero no lo van a hacer porque eso costó caro. Y no saben quién se lo va a tomar. Yo les recomiendo que no sean ustedes. Ahora más, pasemos después de ese resumen, que es como una especie de introducción, a lo que dicen los trabajos científicos. Fue para mí muy ayer. Yo me sorprendí con el primer trabajo que me encuentro, es que el tamarindo detiene la enfermedad de Alzheimer. Yo venía a hablar sobre el tamarindo y el colon, y resulta que lo primero que me hablan es del cerebro. En ese trabajo publicado en noviembre del año 2013, recuerde que estamos en abril de 2014, así que fue publicado hace muy poco, explican dos efectos. El neuritogénico significa que hace que se multipliquen las neuronas en el cerebro, y el neuroprotector, que es el que a última instancia tiene una importancia tremenda. Los dos son muy importantes, tiene que ver con la teoría de la neuroplasticidad. La teoría de la neuroplasticidad, poco aceptada por los neurólogos en estos países de América Latina, ya no es novedosa, ya es clásica, porque tiene más de 30 años desde haber sido presentada. Ahora tenemos unos avances enormes, y estos términos tienen que ver con eso, con neuritogénico, o sea, multiplica las neuronas, neuroprotector, es decir, protege a las neuronas. Y resulta que el ejemplo que ellos ponen es precisamente la enfermedad de Alzheimer. Aquí con el botón rojo, yo se los voy a marcar, porque no vamos a leer todo ese trabajo tan largo. Y aquí al final es donde lo destaca. Es decir, que cuando una persona comienza a tener enfermedad de Alzheimer y consume sistemáticamente, ¿entendieron lo que significa eso? No como yo, que me como un pedazo de pulpa de tamarindo una vez al mes, no. Sistemáticamente, con una frecuencia que puede ser diaria o interdiaria, pero sistemático, usted hace un protector y estimulante sobre el cerebro y disminuye la velocidad de desarrollo de la demencia de Alzheimer y de otras demencias parecidas a Alzheimer también. Eso le da un valor extraordinario al tamarindo. Yo sé que nos cuesta todavía pensar que un frutico que venden ahí en la esquina pueda hacer esas cosas. Pero recuerde que nadie se come el tamarindo todos los días. Así que por eso nunca nos hemos dado cuenta de si es bueno o si es malo. Los investigadores no se lo comen. Lo utilizan en los animales del laboratorio, en los seres humanos, y experimentan con él. Otro efecto que deben anotar, porque forma parte del área de mercadeo. Mire, Alzheimer hay por todas partes. Quiero subrayarles, voy a retroceder. Cuando yo me refiero a Alzheimer, no me refiero a una viejita que no se acuerda cómo se llama, ni el día que nació, ni si el hijo es ese que está adelante o no. Ya eso no es Alzheimer, ya eso se llama cerebro borrado. Claro, sí, es Alzheimer, pero ya se fue. No piensen en el Alzheimer como la persona que perdió la mente, eso no es, ni nos interesa. Esa ya se va a morir. Alzheimer era que se le olvidó dónde dejó la llave. Yo sé que van a pensar que eso le ha pasado a ustedes, a mí también. Por eso todos debemos sospechar que quizás ya estamos desarrollando Alzheimer. Resulta que el Alzheimer no mata a nadie. Usted se queda ahí como un vegetal, pero no. Pero la medicina moderna, la Organización Mundial de la Salud, dijo, sí, no mata, pero las consecuencias de tener Alzheimer es morir. Por eso investigaron cuántos casos morían de otra cosa, pero determinado o provocado por tener demencia. Y resultó que las muertes que se derivan de la presencia del Alzheimer ocuparon el tercer lugar a nivel mundial, solamente detrás del cáncer y del infarto. O sea, que el Alzheimer, que no mata a nadie, provoca la mayor cantidad de muertes. Claro, la persona no muere del Alzheimer, muere de una neumonía, muere de una caída, de un accidente, de cualquier otra cosa, pero que eso ocurrió porque ya la persona no recuerda qué tiene que hacer. Así que el Alzheimer provoca muerte, además de borrar el disco duro. Eso es una población enorme. Hay Alzheimer por todas partes. Mire a su alrededor y de paso mírese en el espejo y verá que hay mucha gente que ya está desarrollando Alzheimer. Es decir, ya tienen varias neuronas que están en proceso de deterioro. Por favor, cuídelas. Después es muy difícil. Voy al otro. Diabéticos. Ay, doctor, diabéticos hay por toneladas. Es que es imposible hacer una lista de todos esos diabéticos. Hay muchos. Sí, hay muchos. Bueno, aquí se descubre que los diabéticos, después que tienen 10 años padeciendo la enfermedad, comienzan a dañar los riñones. ¿Sí? ¿Se dañan los riñones? ¿Y por qué se dañan? Porque el azúcar los daña, el azúcar alta. Entonces, alguien estudió y descubrió que el consumo de tamarindos indica o de cassia fístula detiene el daño que hace el azúcar de los diabéticos al riñón, o sea, previene la nefropatía diabética. Por supuesto, lo vuelvo a decir, no es que se coma un pedacito de tamarindo el domingo, no, tiene que usarlo sistemáticamente. Si no, no obtiene mayor beneficio. Eso tiene una importancia extrema, porque si usted no protege el riñón y el riñón se daña, el paciente termina por ser enviado a diálisis. Y ya allí hay poco que hacer y no se sabe cómo uno va a sobrevivir. Así que este trabajo no lo olviden. Impedir que a los diabéticos se les dañe el riñón. Podrían vender millones de cajas de esta bolsa. Y no alcanzaría para todos los diabéticos. Este otro trabajo, de marzo de 2013, demuestra que el tamarindo protege las células beta del páncreas, impide que se dañen. Eso es importante porque así usted conserva la capacidad del páncreas para fabricar insulina y la enfermedad diabética se estabiliza o regresa o mejora. Estoy hablando de diabéticos de tipo 2, que son los que tienen células beta en el páncreas. Es decir, los tipos 2 son los que toman pastillas. Generalmente son adultos y gorditos. Aquí hay otro trabajo en diabéticos. Aquí demuestra que el tamarindo estimula la multiplicación de las células beta en el páncreas. Ah, eso es mejor. No solamente impide que se dañen las que están allí, sino que hace que las que están se multipliquen. 1 da 2, 2 da 4, 4 da 8, 8 da 16, por ahí sigue caminando. Eso es importante. Ustedes saben que hay otras plantas que lo hacen, ya las hemos estudiado, pero esta también. Y eso no tiene nada que ver con la diarrea, ni con el estreñimiento, ni con ir al baño. Estoy seguro que lo están grabando en su mente. Si usted se limita nada más que a vender este producto para ir al baño a los que tienen estreñimiento, un día se va a encontrar con que ya no tiene clientes. Sin embargo, diabéticos hay tantos que nunca podría ayudarlos a todos. Esto es un trabajo de agosto del 2012, muy importante, espectacular. Aquí hay otro trabajo importante y no tiene nada que ver con el estreñimiento. Es la prevención del cáncer de riñón. El consumo sistemático de tamarindo impide el desarrollo cáncer renal. Eso lo estudian con animales en el laboratorio a los cuales le inducen la formación del tumor y le dan el tamarindo y el tumor no se forma. Bueno, y si el tumor ya está formado, ahí todavía es útil, porque lo que hace es frenar el crecimiento del tumor, que no crezca. Si el tumor no crece, se estabiliza, el cirujano puede intentar sacar el riñón y curar al paciente. Si el tumor sigue creciendo, cuando intenten operarlo, ya el tumor se fue a otros lugares y entonces ya no vale la pena hacer la operación. Pero la prevención sigue siendo algo más importante que tratar de resolver el problema. Así que espero que esto no se les olvide tampoco. Vamos a la regulación del colesterol elevado. Miren, aquí dice en qué sitios de la célula del hígado funciona el tamarindo. Aquí está, miren. ¿Y qué es lo que bloquea? Para que la célula del hígado, déjenme explicarles, el 80% del colesterol que miden en el laboratorio no vino de la comida que usted se comió, ni del chicharrón, ni del marrano. Lo fabricó su hígado. O sea que si usted deja de comer grasa, absolutamente, absolutamente, absolutamente, lo cual sería un disparate porque la grasa hace falta para el cuerpo. Pero si usted deja de comer grasa, absolutamente, todavía fabrica 80% de la cifra de colesterol. O más, el hígado empezaría a fabricar más grasa porque como usted no se la come, entonces le aumenta la síntesis. El tamarindo frena la síntesis del colesterol en el hígado. Esa síntesis es colesterol LDL, o sea, el malo. y expulsa los residuos de colesterol por la bilis. La bilis baja a la vesícula, después baja al colon. Y acuérdense que el tamarindo atrapa la bilis en el colon y no deja que se reabsorba. Así que se va por las heces fecales. Así que si usted no quería recomendar la bolsa para los estreñidos porque le parece desagradable o no los encuentra, pregunte quién tiene el colesterol elevado. De esos hay bastante. Muchos. Inclusive algunos que no lo saben porque no se hacen las pruebas. El tamarindo, ingerido sistemáticamente, tiene un efecto inmunomodulador. ¿Se acuerdan de los factores de transferencia? Eso mismo, inmunomodulador. Claro, tiene la fuerza que tienen los factores de transferencia. No puedo decir eso, pero tiene efecto inmunomodulador y de suficiente intensidad como para que los trabajos científicos lo clasifiquen como actividad antitumoral. O sea, puede prevenir el desarrollo de tumores cancerosos activando el sistema de defensa, que son los glóbulos blancos, los linfocitos T y los macrófagos y las células asesinas, que son las que nos defienden de esas células que en un momento determinado se vuelven tumorales. Eso aumenta el valor del producto. El que lo consume para cualquier otra cosa va a recibir al mismo tiempo un efecto inmunomodulador y anti tumoral. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en el tumor de riñón? Bueno, eso ya se ha comprobado en otros tumores, el efecto antitumoral. El tamarindo controla la obesidad. Sobre todo, y específicamente, porque así se hizo el estudio, cuando la persona ingiere una dieta con mucha grasa, es decir, esos gordos que dicen que no comen nada, pero comen chicharrones, carne con grasa, carne roja, frituras, fritangas y cualquier cosa. De eso hay por todas partes. Sobre todo si usted se levanta temprano y ve los trabajadores que van a hacer trabajo fuerte y que no desayunan en su casa y paran en donde quiera que haya una fritanga y comen fritanga y comen fritanga y comen fritanga. Bueno, pues resulta que el tamarindo impide que se asimile esa grasa que usted está ingiriendo. Aumenta la HDL, que es la que protege y limpia las paredes de las arterias de la grasa, del colesterol, por lo tanto, nos impide que se desarrolle el infarto, disminuye las placas de ateroma. El tamarindo tiene entonces un poder no solamente disminuyendo la LDL, que lo vimos en el otro trabajo, sino aumenta, aquí lo dicen, es la actividad sobre el lipoproteína LDL, pero también sobre aumentando la buena, la HDL, que es la que limpia y impide que se formen las placas. El efecto antiobesidad, aquí está marcado. Y al mismo tiempo tiene un efecto protector del hígado, porque come mucha grasa y mucha frita y mucha fritanga y mucha fritura, daña el hígado y se le llena de grasa. Y esto es reversado, inclusive mejora las enzimas que se alteran en el hígado graso. Esto le da un valor tremendo al consumo de esta bolsa. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Si usted siembra una mata de tamarindo y se come el tamarindo todos los días, usted verá que no lo aguanta, amigo José. No hay manera de resistirlo. Usted se come el primer día, se come el segundo día. Cuando aquella fibra, en su forma natural, se empieza a pegar por ahí adentro y usted no sepa cómo sacarla de allí, se va a sentir que va a reventar. La suerte es que en este caso está liofilizada, para que pueda hacer fácilmente, haga el tránsito por el tubo digestivo y no se quede pegado por algunas partes. Todo el mundo quisiera consumir las fuentes naturales directas de la naturaleza, pero muchas veces eso no se puede hacer. El tamarindo baja la tensión arterial. ¿Cómo lo hace? Este es un trabajo que ya tiene más tiempo, es de 2006. Se demostró, usted sabe que las cifras de tensión arterial son dos, por ejemplo, 120 y 80. La 120, que es la alta, le dicen sistólica, y la 80, que es la baja, le dicen diastólica. Si una persona tiene 120 y 100, tiene la sistólica bien pero tiene la diastólica mal. La subida de la tensión diastólica es la que más amenaza la salud del corazón y las arterias. El tamarindo no baja la cifra sistólica. Bueno, pero si usted tiene 160,80, el tamarindo no le va a resolver nada. Pero si usted tiene 120,100, el tamarindo sí le va a resolver porque le va a bajar la diastólica. Él baja, aquí lo dice, mire, la tensión diastólica, pero no baja la tensión sistólica. La sistólica la deja como está, la diastólica la baja. Esto lo confirma como un apoyo o ayuda para el paciente hipertenso, que puede seguir tomando su medicación, pero que va a lograr que no le suba la tensión diastólica, que es una grave amenaza para su salud. Eso está bueno. Como yo le he dicho tantas cosas, yo sé que, bueno, los que me conocen y han trabajado conmigo de hace tiempo, que ya están acostumbrados, yo les doy 20, 30 usos de cada producto y hay que memorizarlos. Pero para los que son nuevos y deben estar espantados, porque a uno le gusta que le digan, este es para ir al baño, más nada. Este es para bajar de peso, más nada. Una vez alguien me dijo, no me llene la cabeza de cosas que mi cabeza no va. Y digo, lo veo. Bueno, pero en este caso, es un cuadrito, ustedes lo copian y lo repiten. Acuérdense que un bebé puede aprender una palabra nueva si se la repiten 500 veces. Pues usted esto se lo lee 500 veces y usted verá que se lo aprende. No hay manera, no hay problema. Aquí a la derecha va a haber una lista de cosas que el producto no dice que usa. Es decir, esto no aparece en las indicaciones que la compañía recomienda. Son las que ustedes acaban de ver. Este otro lado, eso es para lo que se dice que se supone que sirve el producto, el estreñimiento. Sin embargo, del estreñimiento deriva los pólipos del colon, deriva el cáncer de colon, deriva los divertículos, deriva las hemorroides, como yo les dije, deriva la ansiedad y deriva el colon irritable. Así que eso también deriva del solo estreñimiento. Pero de lado de acá está lo que les hablé. Diabetes mellito, el riñón dañado por ser diabético, el colesterol elevado, la actividad inmunomoduladora para defendernos de las infecciones y antitumoral para defendernos de los tumores, el control del peso, el control de la hipertensión arterial diastólica, la prevención del carcinoma o cáncer de riñón y detener el desarrollo del Alzheimer y otras demencias parecidas a Alzheimer, la de Lewis y otras que se parecen pero no son iguales. Si eso todo lo hace nada más que el tamarindo, les recomiendo que no cierren su libreta. Ahora vienen los otros componentes del producto. Aquí está como si lo quieren ver más claro, por si están copiando, porque a veces los colores tenues, pastel, no se ven bien. Aquí se ve con más claridad. Eso sería la primera parte de las indicaciones del producto. De una simple cosa. Pero ahora vamos al otro componente. Pimpinela Nisun. Quiero que aprendan que Pimpinela Nisun es el anís, pero no es el anís estrellado. No confundan el anís con el anís estrellado. No son ni parientes, ni siquiera remotamente parientes. No tienen nada que ver uno con el otro. Aquí hay un trabajo que hace una especie de resumen de todas las cosas de las cuales se ha comprobado que el anís sirve. Yo dije, no voy a llenar demasiado eso porque ya sé que ya tienen demasiada información sobre una bolsita. Entonces, yo aquí arriba puse el resumen. Se usa como digestivo. O sea, cuando usted quiere digerir algo, una comida pesada, puede tomarlo y le sirve de digestivo. Se usa como antimicrobiano porque el anís combate varios tipos de bacterias. La Escherichia coli que abunda en el intestino. Se usa como antimicótico, es decir, combate los hongos que están en el intestino. Y eso es de una importancia extrema. También lucha contra algunos virus que pueden provocar diarrea. Muchas de las diarreas que adquieren los que viajan es por virus. Tiene un efecto antioxidante demostrado. Es relajante muscular. Relajante muscular significa que usted se siente contracturado porque trabajó mucho, hizo un buen esfuerzo y él relaja el músculo y usted dice, qué maravilla, me siento ya mejor. También tiene un efecto analgésico, disminuye la sensación de dolor. La palabra analgésico, que significa que alivia el dolor, es obsoleta. Ya no se usa en la medicina del siglo XXI. Eso se llama efecto nootrópico. Pero como nadie conoce esa palabra, pues yo puse analgésico para que sepa lo que es. Pero deben irse acostumbrando porque ya en todas partes aparece efecto nootrópico, actividad nootrópica. Tiene un efecto anticonvulsivo. Los que convulsionan son epilépticos, ¿se acuerdan? Pues resulta que tomar esta bolsita puede ayudar a un epiléptico. ¿A qué lo va a ayudar? El epiléptico debe estar tomando un fármaco. Sí, no, con dos O, no trópico. Nootrópico. Por favor, bríndeme un nootrópico. Tome, doctor, una pastilla de acetaminofén. Gracias, muy amable. Voy con el anticonvulsivo. Los pacientes que son epilépticos toman un medicamento que se los manda el especialista, el neurólogo. A veces les va muy bien. No tienen ningún problema. No convulsionan más, son felices. Otras veces toman el medicamento, pero aparecen convulsiones. O sea, se mejora, pero no desaparecen del todo. En esos pacientes, tomar pimpinela nisún completa el efecto de la medicación y disminuye las crisis convulsivas. Quizás ustedes no estén al tanto, pero pues, yo tengo muchos pacientes, me acuerdo de un niño que tomaba tres fármacos y seguía convulsionando. Lamento que yo en ese momento no sabía que tomar infusiones de anís podía ayudarlo a bajar el ritmo de convulsiones. Bueno, algún día hay que aprender. El anís, la pimpinela anís, también bloquea la dependencia a morfinas. Esas personas que recibieron inyecciones de morfina por alguna razón, generalmente tumores, quedan dependiendo de usar la morfina y el anís disminuye el efecto de la morfina. Así que la persona poco a poco se va liberando de ella. El anís, anís, no el anís estrellado, el anís que es anís, la pimpinela, disminuye los calurones menopáusicos. Por lo tanto, muchas mujeres menopáusicas que sufren de calurones, cuando tomen esta bolsa para ir al baño, van a notar que sus calurones disminuyen y se van alejando poco a poco. El anís baja el azúcar. ¿Se acuerda que el tamarindo también tenía ese efecto? Pues entonces, tamarindo con anís es una excelente combinación para ayudar a los diabéticos. También baja el colesterol. ¿Se acuerda que el tamarindo baja el colesterol? Entonces, tamarindo con anís baja más el colesterol. Pero yo no les dije que el tamarindo bajara los triglicéridos, ¿verdad? No. Pero este sí, sí lo baja. Así que consumir anís ayuda un poco a bajar las cifras de triglicéridos. Una buena combinación, porque completa el espectro lipídico. Y eso es importante. Así hice este resumen para ahorrar los muchos trabajos sueltos que hay. Sin embargo, yo decidí que había que destacar uno. Uno de ellos es que el anís consumido sistemáticamente, no de vez en cuando, bloquea el crecimiento de un hongo, de la amonilla o candida albicans, que acostumbra a vivir en el intestino. Cuando la candida vive en el intestino, casi siempre se debe a que la persona come mucho dulce, azúcar y dulces, y toma cerveza. La cerveza y los dulces con azúcar estimulan el crecimiento de la amonilla o cándida en el intestino. Algún día podemos revisar que la amonilla produce más de 80 síntomas. Muchas personas que van a la consulta y se quejan de dolor de cabeza, mareo, malestar, no sé qué, y el médico del examen no encuentra nada. Pero si mandan un estudio coprológico, le dicen gran cantidad de amonilias. Ahí está la explicación. Esa es la que causa todos esos malestares. Ah, bueno, pero eso no tiene problema. Para eso la farmacia nos brinda un fármaco que se llama fluconazol, que con una sola pastilla perfectamente usted elimina la amonilla. Fluconazol. Ya está. Claro, debe ser prudente porque eso tiene efectos secundarios. Pero usted se la tomó, se murió. Lamentablemente, las monilias aprendieron a ser resistentes, mírenlo aquí, resistentes al fluconazol. Ah, ah. Qué pena. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay otros medicamentos, pero son mucho más tóxicos y no se recomienda su uso. Y uno se siente atrapado. Bueno, señor, mire, pero lo primero que tiene que hacer es tomar cerveza. Ustedes saben que no lo va a hacer. Lo segundo que tiene que hacer es que no puede comer más dulces ni nada de esas cosas. Tampoco lo va a hacer. Bueno, pues resulta que con consumir esta mezcla que incluye pimpinela Nisun, ella a largo plazo lentamente va inhibiendo el crecimiento de la cándida hasta que se desaparece. Excelente. Fácil de hacer, no tiene mayores complicaciones. Me parece muy bueno, muy buena información. Otro valor agregado, la presencia de cándidas o monilias en el estudio coprológico. Aquí tenemos otro trabajo que habla de el anís. El anís es eso que ven ahí en la lámina. El anís, entre otras plantas, inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori, la bacteria que vive en el estómago y provoca la gastritis, las úlceras, el linfoma malt y el carcinoma epidermoide de pared gástrica. Y otras cosas, porque interviene también con el reflujo, interviene también con el esófago de Barrett, interviene con las duodenitis refractarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros lugares donde se sabe que el Helicobacter puede intervenir. El Helicobacter se combate con una triada de antibióticos, pero las personas no lo resisten, casi siempre vomitan o no pueden terminar el tratamiento. Entonces les mandan otra triada distinta y tampoco lo resisten. Y al final, cuando ya están cansados, les digo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, usted se va a conformar, porque es que el Helicobacter no se puede eliminar, eso siempre queda allí. Ajá. Y entonces, me conformo con que saca la gastritis, la úlcera, el linfoma y el carcinoma. Bueno, ¿y qué usted quiere? Bueno, pues aquí hay una solución. Consumiendo sistemáticamente durante meses el anís, la pimpinela anisum, el Helicobacter se va inhibiendo hasta casi desaparecer. Por supuesto, eso hay que seguirlo con exámenes de laboratorio, hay que estar seguro del cumplimiento sistemático del tratamiento, porque el Helicobacter se puede, si la persona lo deja de tomar durante 15 o 20 días, el Helicobacter se puede multiplicar otra vez. Pero ya están enterados. Estoy seguro que les parece interesante. Ahora voy a aclarar algo. El anís estrellado no es igual al anís propiamente dicho. El anís estrellado se llama Illicium verum, no se llama Pimpinela anisum. Se considera venenoso y se ha prohibido su consumo por los seres humanos ni por animales. Se emplea en la industria farmacéutica para extraer el medicamento llamado Tamiflu. Solo crece comercialmente en grandes cantidades en China, en algunos lugares de China. Y es necesario advertir a los consumidores y a la población sobre el riesgo de su ingestión. Y copié este párrafo. Dice, en un principio se creía que la anís estrellada era muy beneficiosa y se le daba a los niños pequeños e incluso recién nacidos. Pero recientes estudios determinan que en grandes cantidades puede resultar mortal. Por eso se retiró del mercado en el año 2001. Sin embargo, el anís estrellado se continúa vendiendo en herbolarios, tiendas naturistas y cualquier lugar por ahí perdido del mundo donde nadie va a hacer una supervisión. Entonces aquí están las dos fotos. No se puede confundir el anís estrellado, que es este que está aquí abajo, que se ve una estrellita, con el anís verdadero, que es, parece una semillita de uva. Ese es el lado que se... Estoy seguro que es importante que ustedes no se confundan y alguien no lo interprete mal. Se disuelve en agua caliente cada sobre. Ahora viene la dosis. La dosis depende de para qué usted lo quiere. Como hay tantos usos, si no es para estreñimiento, que se tome una sola bolsa o media bolsa al día, es suficiente. No abuse de él porque se va a pasar todo el día sentado en la poceta. Si es estreñido, tome una o dos bolsas al día, los primeros 10 días, para que el colon se acostumbre a ir al baño. Crear el hábito. Y después, solo tome un sobre al día, 3 veces por semana. Por ejemplo, se toma un sobrecito los lunes, los miércoles y los viernes. Este producto tiene té verde, que usted se lo toma a la hora de dormir y usted es sensible al té, puede que no duerma bien. Yo no, porque yo me tomo una taza de té y duermo encantado de la vida. Pero hay personas que se toman una taza de té, como el té tiene cafeína, pues entonces puede que no duerman bien. Entonces es mejor tomárselo un poco antes, a las 6 de la tarde, etcétera, para que cuando usted se vaya a dormir haya pasado el efecto de la teína y la cafeína. Si una bolsa lo hace ir al baño muchas veces porque usted no es estreñido, tómese la mitad. Y si se lo toma 3 veces por semana, perfecto. Y así usted consigue otros efectos beneficiosos porque usted no es de los que necesite tomarlo para ir al baño. Pero eso abre el espectro. Si el paciente es estreñido, lo necesita porque tiene que ir al baño. Y si el paciente no es estreñido, lo necesita por el otro montón de beneficios que tiene la bolsa. Conclusión, lo debería tomar todo el mundo. Con esto le acabo de resolver el mercado. ¿Quién va a ser su consumidor? Todo el mundo. Y otra ventaja es que es muy barato. Como es muy barato, no hay mayor limitación. Así que es beneficioso para todo el mundo, estreñidos y no estreñidos. Y es barato, así que no hay por qué no consumirlo. ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta con este producto? ¿Quedó claro? ¿O hay algo que hay que repetir o aclarar para pasar al otro producto inmediatamente? Yo sé que es abrumador la cantidad de información que se acumula. Yo lo sé. Ah, es que, a ver, la pregunta me dice que siente como mareo en la mañana. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Su hija está tomando esa bolsa? Saludos, doctor Caraballo. Bienvenido. Jesús Pérez, acláreme, ¿por qué me pregunta lo del mareo? ¿Qué quiere decir? Bueno, el tamarindo moviliza las paredes del colon. Generalmente, en todos esos recovecos y divertículos y paredes que hay ahí adentro, hay muchos residuos llenos de toxinas. Me imagino que al principio lo que está haciendo es que está movilizando todas esas toxinas y ellas se revuelven y cuando se revuelven tratan de absorberse. Y entonces, pues, hay que ser muy cuidadoso con la sensibilidad del individuo. Puede bajar la dosis o tomarla interdiario. Como yo ahí recomiendo, lunes, miércoles o viernes o un esquema parecido, puede ayudarle a adaptarse. Con el tiempo se adaptará. Me interesa que usted se lo explique y después que me haga una respuesta de si mejoró o no mejoró. Recuerde que es importante recibir las opiniones y las características de todos ustedes. Así que, señor Jesús Pérez, usted le dice que tome esa media bolsita, pero no diario, sino interdiario, o 3 veces a la semana. Y dentro de unos días, pues en otra oportunidad, usted me informa si ya se superó esa situación o seguimos averiguando qué es lo que pasa. Bien, no hay más preguntas sobre la parte del RX1. Pasamos entonces a ver. Ah, doctor Caraballo, muy bien. Yo quiero poner la página de obituarios. Mire, aquí hay 3 personas que murieron en estos días. De Colombia, Gabriel García Márquez. De Venezuela, Mayra Alejandra Rodríguez Lezama. Y de Puerto Rico, José Luis Feliciano Vega, el famoso Cheo Feliciano. Y murieron de cáncer. Y no son ellos solos, hay un montón más. Aquí murió un ministro que fue ministro de Comunicaciones, también falleció en el día de ayer. La presencia cada vez mayor de casos de cáncer, más. La OMS ya lo advirtió, hay una curva de crecimiento en general de tumores cancerosos. Y nosotros debemos esmerarnos no en tratar pacientes con cáncer que le llega a la oreja, eso ya no tiene un remedio, en prevenirlo. Yo hablé en el tamarindo de la prevención del cáncer, pero lamentablemente la población latinoamericana y en general del planeta Tierra completo, como vaya viniendo, vamos viendo. Cuando el tumor salga, veré qué me tomo o qué me mandan. Y eso no es bueno. Es bueno prevenir. Prevenir. Insisto. Ya vimos cómo el tamarindo puede mejorar la respuesta inmunitaria y disminuir la frecuencia de pacientes con cáncer. Ojalá lo tome mucha gente, porque cuando ya llega a esta situación, aunque tenga plata, todos ellos tenían dinero, pero igual tú murieron. No me digan que el Feliciano murió en un accidente. Él murió porque el cáncer lo tenía en mal estado y él no tenía control del vehículo. O sea, el choque es la consecuencia de estar en una mala situación debido a que tiene un tumor muy avanzado.